¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos Los Demás en Silencio, programa número 5. 5 ya. Ya estamos viejos. Vamos a estar todos los viernes acá en la colectiva de 19 a 21, como siempre, hablando sobre tecnología, derecho informático, hacktivismo, desde un punto de vista más social, más activista, al que estamos acostumbrados. Mi nombre es Rodrigo Iglesias y voy a estar acá al frente de los micrófonos. Y atrás, en los controles, Leana Rodríguez, con toda la energía en el día de hoy. Vamos a estar hablando de algo bastante, bastante lindo. Ya hay 18 grados, ya hay calorcito, ya hay un sistema primaveral en el aire que se está viniendo. Y vamos a... Igual llévense un busito si salen ahora, ¿eh? Porque más tarde va a haber 12 y se va a sentir el frío. Ya son las 7:03 y vamos a estar hablando de un tema que a muchos nos preocupa, nos compete. Y vamos a estar hablando con varios especialistas. Esto es calumnias, injurias y daños en internet. ¿Cómo es esto? ¿Alguna acción, alguna injuria, algún daño que se ocasiona desde algún perfil en redes sociales habitualmente? Lo vamos a estar viendo en temas de internet. Vamos a ver cómo se cometen, cómo se analizan, cómo se hacen, se juzgan, hay antecedentes, hay algo, o esto siempre queda en la nada. ¿Hay alguna forma particular de aportar esa evidencia en cualquier proceso? ¿Hay un proceso civil? ¿Hay un proceso judicial, penal? Para eso vamos a estar hablando con un amigo ya de la casa, con Fernando Villares, que nos va a estar avisando bien cómo es esto. Luego vamos a hablar con Bárbara Peñalosa, cerrando el programa, que ella es como hoy nuestra estrella invitada de este tema, es la que sabe directamente. Y en mitad del programa vamos a estar hablando con otro Fernando, Fernando Corbalán. Él es encargado de ciberseguridad, ciberdefensa de la provincia de Santa Fe. Es decir que nos va a estar comentando lo que venimos hablando programa a programa, que es esta transición que se está dando primeramente en todo el país a lo que es el cambio de color político y las cosas que se hicieron bien, las cosas que se hicieron mal, las cosas que no se hicieron y lo que se queda hacer, más que nada en Santa Fe, que es la primera provincia que cambia de color, luego de color político, luego desde el 2007. Recuerden que la ley de delitos informáticos es de 2008. Entonces vamos a ver qué cosas desde la ciberseguridad y ciberdefensa se estuvieron haciendo bien, qué cosas se pueden mejorar, qué cosas van a intentar mejorar. Y como lo prometido es deuda, a Carlita Retrovato le prometimos que íbamos a arrancar el programa con una bella canción, pero le buscamos la vuelta, le buscamos la vuelta, porque nosotros acá no queremos todo así facilito. Dijimos, bueno, ¿sabes qué, Carla? Te vamos a poner Jump, pero no te vamos a poner la versión original. Te vamos a poner a Van Halen, Jump, pero live 2015. Lo vamos a escuchar ahora. Oh, Y ahí pasaba Van Halen. Y tenemos teléfono. ¿Quién está en el teléfono? Hola. ¿Qué haces, Rodri? ¿Cómo estamos? ¿Qué haces, Fer? ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Cómo estás? Acá, limpiando un poquito de basura de nuestros queridos aparatos telefónicos que tanta porquería incriminante de nuestras vidas guardan. No sé, eso yo la verdad que no tengo idea. Con quien estamos hablando es con el ingeniero Villares, desde la República Separatista de Rosario. Y nos va a estar comentando, como recién decíamos, estábamos hablando del tema del día, que es calumnias, injurias y daños y perjuicios en Internet. Ustedes dirán, Fernando es ingeniero, ¿qué cuernos tendrá que ver con esto? Bueno, Fernando además es perito informático. Entonces, ¿hay formas, Fernando, de aportar, de capturar, de conservar evidencia para un proceso civil, un proceso penal sobre estos temas? ¿Conoces algo? Bien, primero, ¿qué tema interesante? Seguramente más de uno se preguntará, fui víctima, me están molestando, me están acosando, tengo algún conocido, tengo alguna conocida que le ha pasado. Y, a ver, las redes sociales han permitido algo que antes era prácticamente impensado, que es multiplicar y en muchísima forma anonimizar los ataques, sobre todo generarlos con una virulencia que antes no se veía, ya sea contra una persona o contra un colectivo, porque eso también es importante. Hay ahora grupos sectarios que han sido tremendamente atacados, o grupos que también son los que fomentan amparados en la, digamos, la cuestión de que todo el mundo cree que Internet es anónimo, que si está en Internet total, ¿quién me identifica? Y amparados en eso, y además de una justicia que tenemos que es muy lenta, muy ineficiente, hacen que, bueno, una persona crea que es todopoderosa, omnipotente y pueda atacar a cualquiera sin ningún tipo de resarcimiento, sin ningún tipo de castigo. Mirá, Fernando, bueno, seguramente. Mirá, Fernando, que después va a hablar Barbie Peñalosa y nos va a decir un par de cosas. Por eso mismo, con Barbie, justamente hemos trabajado varias veces. Primero de todo, imagino que ya la habrás presentado un poquito, sí, a Barbie, por supuesto, para el adelanto, o yo también le tiro un poco de flores. Por favor. Bueno, Barbie es una de las primeras abogadas que, o fue la primera, eso corregime vos, creo que fue la primera, ¿no? Y salieron muchos muy seguidito, creo que ella fue la primera, tengo entendido que ella fue la primera, sí. Fue la primera abogada que consiguió una condena efectiva en temas de calumnias e injurias en Internet, logrando algo que, bueno, era muy, muy difícil, sobre todo por la cuestión probatoria, porque, a ver, Facebook, ya sabemos que es una red social que permite, y digamos que no controla demasiado las agresiones. Hay veces que, aunque uno le avise que está habiendo un problema, tardan un montón, no lo arreglan, obviamente están agrediendo, están generando bullying, no te da pelota. La justicia obviamente necesita material probatorio, porque partamos de una base, la Constitución Nacional, ¿qué dice? Sí. Que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente. 18 de la Constitución, hermoso, derechos humanos, espectacular. ¿Y sí, hermoso, pero hay un tema que también uno lo sabe. En este momento, si bien, por supuesto, que hay un montón de virulencia, hay un montón de ataques contra ciertos sectores femeninos, o también contra grupos o minorías, por ejemplo el colectivo LGBTIQ, etcétera, hay un tema también que alguna vez hay que tratarlo. La ley de protección integral contra la mujer, la ley de protección integral de la mujer, sí, viola dos principios constitucionales fundamentales, que es el principio de igualdad ante la ley y el principio de presunción de inocencia, porque hay proceso, un tema, sí, también hay. ¿Cómo te defendés de forma correcta cuando te hacen una acusación falsa? Ahí viene el tema de calumnias e injurias. Que son los delitos contra el honor. Es complicado, la mayoría de los ataques que están. Bueno, Barbie ha logrado una cosa muy loca, es que Barbie, los dos casos más notorios que ha logrado de calumnias e injurias y de condenas, son de mujeres calumniando hombres. Todo lo contrario de lo que normalmente explica la estadística. Fíjate, los dos últimos casos es... obviamente, el primero, que fue el más famoso que tuvo, es de una mujer divorciada que se separa de su expareja y lo empieza a torturar psicológicamente y a perseguir e incluso persigue y ataca persistente y sin parar a su mujer actual. Por ese caso logra una condena. El segundo caso, que ahora es muy conocido, sacó Barbie, es el de una chica que acusó a un grupo de compañeros de la escuela de que habían abusado de ella, de que le estaban acosando. Obviamente también fue condenada y le ha sacado una cantidad importante, Fernando, de dinero. Cuando te empiezan a calumniar, a decir estas barbaridades a través de Twitter y las redes sociales, Facebook, Instagram, ¿hay algún problema en la adquisición de evidencia? ¿Se usa un perito? ¿Se usa un escribano? ¿Se va directamente a la policía de la esquina de la casa? ¿Cómo funciona bien, esto? Ahí está bastante divertido. Lo ideal obviamente es denunciarlo, pero te van a pedir, ¿y qué pruebas tenés? Y lo más importante ahí es la preservación de la prueba. Tengo la foto en el celular. Exacto. Ahora, también, yo puedo capturar una pantalla. Esto también está bueno. La forma en que hay un principio legal básico, si querés explicarlo mejor vos, que es justamente el principio de libertad probatoria, ¿no? Con lo cual vos podés presentar lo que vos quieras de la forma que vos quieras para luego después con ese indicio seguir ahondando. El asunto es que normalmente con los recursos que tiene nuestro poder judicial no suelen ahondar mucho y suele haber bastantes problemas. Por lo cual lo recomendable es tratar de lograr la mayor, digamos, fidelidad de la prueba y la mejor, digamos, forma de tomar la prueba. Lo normal hasta hace poco era siempre con el escribano. El escribano daba fe del acto. Ajá. Ahora, en una prueba digital, una página web, ajá, acá se pone un escribano, ¿puede dar la autenticidad de que lo que está viendo es eso? No, el escribano da fe de que está viendo algo. Después hay que ver si lo que está viendo es la realidad. Se entiende que certifica un proceso. Es decir, exacto. Pues, supongamos esto. Yo tengo una página, porque me están calumniando, una página X. El escribano obviamente va a utilizar su computadora, va a especificar, va a verificar el acto. Ahora, supongamos que yo le digo al señor escribano, por favor, ¿me puede abrir este documento? Y yo le alcanzo un pendrive. Sí. En ese pendrive había un pequeño programa o algo donde lo único que tengo que hacer es, hay un archivo mágico que se llama hosts, así nomás, que va guardado en, digamos, se ponen todas las computadoras Windows y en todas las computadoras Linux, y ahí adentro se pueden poner lo que se llaman DNS, o nombres de registro de dominio. El DNS es lo que transforma www.facebook.com en una dirección IP para ir apuntando al verdadero servidor donde se conecta. En un número. Exacto, en una dirección IP. Ahora, un escribano normalmente no es un experto informático. La realidad es que son especialistas notarios, son especialistas en su área, pero de hecho, en todo el país, en todo el país conozco a una sola abogada especialista en derecho informático que es escribana y está en Avellaneda. Bien, ahí tenés el ejemplo. Es la única que conozco en el país. A un escribano cualquiera, voy a usar la computadora. Yo le pasé el pendrive y ejecutando cualquier cosa, le cambié el host. Y capaz que en vez de apuntar a facebook.com/acosadorviolento.php, sí, simplemente en el host se lo cambié y le digo que apunte a una página que es muy parecida a Facebook, donde se va a ver, Juancito Pérez me está atacando. Y le puedo haber puesto lo que yo quería. Y se ve la pantalla exactamente igual. El escribano va a ver eso y va a decir, yo vi esto, yo certifico el acto de que vi esta página. Ahora, yo sé que simplemente tocándole ese archivito, haciéndole ejecutar cualquier cosa, se lo pudo haber cambiado. Por lo tanto, ¿y en la barra de el navegación, proceso del escribano, ¿cómo? La barra de navegación también va a ser, exacto, igual, cambia, es probable, se puede hacer. Se puede hacer que cambie, porque acordate que para la computadora, después hice el intercambio, yo puse facebook.com, pero en el host le puse facebook.com que apunte a un IP cualquiera. Después eventualmente, o sea, para el escribano va a haber puesto el facebook.com, y después capaz que se lo redireccionó a otro lado. Como el escribano no sabe de informática, el escribano va a certificar que entró a www.facebook.com y que eso le redireccionó a la página que está viendo. y muy difícilmente entienda lo que capturó en la pantalla o lo que vio. O sea que el escribano solo ya habría un problema de adquisición de evidencia bastante grande, que no es tan sencillo. Pero además, ¿qué problema más hay? Esto es un ejemplo muy burdo, Rodri. Esto es un ejemplo muy, muy burdo, mostrando lo fácil que puede ser. Lo mismo que hay un programa, por ejemplo, se llama Fake Up, que permite armar a medida la captura de WhatsApp que vos quieras en tu celular y con eso generar una captura. Y hay un problema con eso, porque ya hubo un fallo en La Plata donde se confirmó que la adquisición, por ejemplo, para derecho de familia, la presentación de una prueba como captura de WhatsApp es considerado totalmente válido. Bueno, los tribunales de Capital Federal también están tomando válidas las capturas y de hecho, para hacer las denuncias, para recepcionarlas, para por lo menos hasta la instancia de lo que sería la audiencia de conciliación en la parte penal, están usando capturas de pantalla. O sea que estas barbaridades las vemos habitualmente. Exactamente. Y quiero hacer mucho hincapié en esto, porque es una barbaridad, es una barrabasada de todo tipo, porque hay aplicaciones específicas que son específicas, valga la redundancia, para modificar y hacer la captura de WhatsApp a medida de lo que vos quieras. Y obviamente, como no tienen los recursos, si uno dijera, ok, como prueba indiciaria, como un indicio, algo para arrancar y de ahí empezar a investigar, porque si no hay veces que no tenés otra forma. Claro, ahí te lo tomo. Lo entiendo. Claro, pero a ver, no significa prueba de nada. El otro sigue siendo esto indicio. Nada más es la puntita del ovillo para que yo pueda seguir metiéndome. Ahora, vos sabés que no lo hacen así. Capaz que te sacan o te ponen una orden de restricción por una captura falsa de WhatsApp. Y después nadie investiga y nadie castiga a quien está, digamos, cometiendo un delito. O sea, ahí es un delito. Hasta ahí lo tenemos. El escribano tomando una prueba indiciaria, que puede ser, que la verdad que tiene muchos errores. ¿Qué más puede hacer mal un escribano? Bueno, justamente el escribano, si utiliza eso en un digamos, proceso penal, usted lo sabe, incurre en un delito. ¿Qué delito incurre el escribano? Podría estar, no está incurriendo, podría. Ejercicio ilegal de la profesión. Ajá, ¿por qué? Porque se está metiendo dentro de las incumbencias bastante sinuosas, ya en este caso, de un ingeniero en sistemas haciendo una pericia informática que está dentro de sus incumbencias profesionales. Porque, de nuevo, el escribano solamente puede dar fe de un acto. Y hay veces que ese acto termina siendo básicamente casi como una pericia, porque lo que se vio y lo que pasó fue la realidad y es lo único que ha pasado. Entonces ahí nos tenemos que poner de acuerdo el ingeniero en sistemas perito o el licenciado en ciencia de la computación, el perito informático, se tiene que poner de acuerdo con el escribano y hacer el trabajo de forma conjunta. Vos sabés que esto mismo que estás diciendo yo lo planteé en una audiencia delante de un juez, que estábamos haciendo una conciliación, diciéndole exactamente esto. ¿Cómo le vas a reclamar a tu escribano que obtuvo mal la evidencia y que va a tener un problema legal por usurpación de título? Y luego hablando con el juez, la cuestión tiene una solución fácil. Eso vos lo sabés, Rodri, la solución es muy fácil. Laburar el equipo. Sí, sí. El escribano da fe del acto. Perfecto. Y yo hago la pericia. Yo con el expertise. Mirá lo que me dijo el juez. Escuchá lo que me dijo el juez. Terminamos la audiencia, viene el juez y me dice, ¿cómo es eso? Y yo le digo, mirá, es así, así, así. Exactamente igual a lo que estás explicando. Y el juez me dice, mirá, por el principio de libertad probatoria, ¿esto no podría entrar como una prueba documental informática? Yo le expliqué que no. ¿Exactamente? Porque para que sea una documental informática, tengo que decir, la adquisición informática digital estuvo bien obtenida. Pero al no estar bien obtenida, no puedo tener documental informática. ¿Nulidad? Exactamente. Juez de Tribunal Oral de acá, de Capital. Y hay muchos problemas en esto. Terminan todos matándose y la prueba tirada a la basura y el dinero de la denunciante y del defensor y del escribano y de la gente. ¿Cómo? Y el dinero, todo lo que costó esa prueba, tirado a la basura porque es inútil. Por supuesto, lo que vos decís, el trabajo en equipo lleva un buen resultado. Si vos no trabajás en equipo, lamentablemente cometés un delito, perdés la prueba, Después, si tenías una evidencia de un caso muy grave, hay errores. El ejemplo más clave, cuando vos estás con un escribano, concepto de hash, el concepto en castellano del famoso digesto matemático o la fórmula matemática que no acepta inversa para evitar la alteración de la prueba digital. Vos le decís, sí, pero calcularon los hashes y todo esto. Te quedan mirando como si le estuvieras hablando en chino. O lo que ahora dentro de poco va a ser obligatorio en un montón de sectores, la firma digital con token para firmar documentos en formato PDF. Y ahí les dio una cerveza a todo el Poder Judicial. Y caput, todo a la merda. Porque nadie tiene ni fucking idea de qué es la firma digital. Bueno. Y capaz que, como hacen normalmente en un montón de sectores del Poder Judicial. En Provincia de Buenos Aires, por suerte, hace casi ya 2-3 años, no quiero pecar en el error del tiempo, pero 2-3 años seguro que ya están utilizando lo que es firma digital para los procesos judiciales, teniendo un éxito muy grande. Y sí, el éxito es fantástico. El tema es, por ejemplo, ¿quién guarda? ¿Quién resguarda y verifica los tokens? ¿Quién verifica, por ejemplo, la caducidad o no de las firmas? Porque ese es el otro tema. ¿Quién verifica que no se están pasando el token de un lado para otro, como se suele hacer? Porque la firma, más de uno tenía el sellito, pegaban el sellito y pegaban cualquier firma, y entonces salía con la firma al juzgado. Y eso se sabe que se ha hecho un montón. Con la firma digital es mucho más fácil, porque vos le dejás al secretario del juzgado el token y ya está. Claro. Nunca en realidad el juez o la persona, o capaz que un montón de personas, no firmaron nada. Ahora, cuando vos estás el token y ya está. Cuando vos estás en ese proceso de obtención de evidencia, ya tenemos la evidencia, la aportamos en el juzgado. ¿Cómo la aportamos? Bien, normalmente, a ver, los juzgados no tienen demasiada tecnología a veces para analizar esa evidencia. Entonces, el perito y el escribano lo que va a hacer es, primero, y esto es importante también porque me ha pasado, hay algo muy común que hacen los escribanos. Directamente llevan el acta, la hoja numerada con el QR, todo, y arrancan en la hoja del acta. ¿Qué pasa si arrancamos con la hoja del acta todo y nos equivocamos? No se puede remendar todo eso. No, para nada. Entonces, primer truco para cuando estén en una pericia o se haga una obtención de prueba informática con un escribano, primero anoten todo en un borrador hasta que estén todos de acuerdo y entiendan todo el procedimiento. Porque el escribano no suele entender 3 letras de lo que dice el ingeniero. Bueno, ahora vamos a proceder a verifiquemos un DNS. Se está obteniendo la prueba digital en una computadora marca tanto, modelo tanto, con estas características. Acá está la licencia. Se puede observar que la licencia del sistema operativo, si en caso de ser Windows, es válida. En caso de ser Linux, no requiere licencia. Bueno, se va a capturar. Hay que explicarle el procedimiento al escribano, porque si el escribano no entiende, anota cualquiera. Y acuérdense que el juez, ¿qué va a estar leyendo? Lo que pone el escribano. Y aparte, luego, el informe pericial, que tienen que coincidir. Porque si lo que dice el informe pericial es otra cosa completamente diferente de la que dice el escribano, no está la fuerza, el refuerzo, digamos, del hecho en sí, que fue corroborado por el escribano, de que efectivamente el ingeniero realizó tal procedimiento con tal normativa. Entonces, con esto, por ejemplo, Facebook. ¿Se puede hacer una copia forense de Facebook? No. ¿Se puede hacer una copia forense de Instagram? No. ¿Por qué? Porque tiene autenticaciones muy específicas que cada vez que uno cierra la sesión y vuelve a entrar, van a cambiar los códigos, con lo cual no se puede repetir. Y para que una pericia sea válida, el procedimiento tiene que ser repetible por diversas personas para verificar que lo que hizo fue correcto. ¿Y cómo hacemos entonces? No lo puedo repetir. Entonces, ahí está la cuestión del escribano, porque yo como ingeniero voy a poder obtener un video, por ejemplo, de todo el procedimiento, porque de nuevo no lo voy a poder repetir. Si cierro la sesión o si me cambio a otra PC, me va a cambiar el token. Si o sea esta que página, la... si la trato de bajar y capturar, cuando la vuelva a leer con cualquier programa me va a decir, ponga su autenticación y ponga su usuario y clave. Y si pongo el usuario y la clave y estoy offline porque la grabé en algún medio, no va a funcionar. O sea que, ¿sí? Además de certificarla con escribano, hacerla con perito, la voy a filmar. Probablemente, o hacer múltiples capturas de pantalla. Primero acordémonos de un detalle. Esto es una prueba o una captura preliminar. Sí, sí. La forma, o sea, esto es algo, una captura preliminar ante una calumnia e injuria. ¿Por qué? Porque la forma de comprobarlo definitivamente, esto va sentado como una prueba para que luego un abogado como vos vayan y le pidan con un oficio judicial la información verídica completa a Facebook o a la red social, a los amigos de Facebook, por ejemplo. Sí. O sea, esto que es una preliminar. Sí, pero vos sabés que la prueba que tiene esa, la fuerza que tiene esa prueba preliminar en muchos juicios es importantísima. Y si yo obtuve mal, si yo obtuve mal esa evidencia, tengo un problema. Facebook guarda la información por un tiempo, la persona que te molestó, que te acosó, se dio cuenta inmediatamente y borró la cuenta, y entre que el juzgado va, pide el oficio, Facebook contesta, empiezan a darse vuelta ahí, a los 90 días esa información se borró definitivamente. Entonces, nuestros amigos de Facebook, ¿de qué son culpables? ¿Encubrimiento o partícipe necesario de un delito? Exactamente. ¿Por qué? Porque destruyeron la evidencia. Yo presenté una preliminar, en la preliminar le estoy diciendo, por favor, resguárdenme esto porque me están calumniando, me están cometiendo un delito contra mi persona, y los señores no se movieron, no contestaron, se hicieron los tontos, no son cómplices. Vos sabés que en las cuestiones de derecho civil puedo pedir prueba anticipada o pruebas preliminares, y según lo que pida puedo hacerlo a través de peritos de oficio y demás cosas, o sea, puedo hacer medidas judiciales para conservar la evidencia. Esto, exacto, ya no necesitaría, si yo hago ese pedido contra las redes sociales, ¿sabés qué resultado tiene? La gran mayoría hacen pito catalán, te dicen que no, que está mal hecho, vos lo sabés más que yo. La mayoría de las veces se tratan de hacer los tontos de todas las formas posibles para no contestarte, que el pedido lo hizo el fiscal, el pedido lo tiene que hacer el juez, tenés que hacerlo a tal cuenta, al otro tenés que mandármelo al oficio a Irlanda, que en Irlanda no, que en Estados Unidos. Y mientras tanto, usted es el abogado nuevamente, la forma de recurrir y obtener algún resultado es amenazando judicialmente a los que son las cabezas de Facebook en Argentina, corriendo el velo societario y yendo contra la cabeza diciendo, señores accionistas o el director de Facebook Argentina o el jefe gerente de Facebook Argentina, CRN, usted va a ser responsable penal de perder esto si no me da esta información. O en su peor caso, y el juez no te da pelota, ya ahí para que el tablero mandas todo a la mierda y decís, señor juez, usted es partícipe necesario también, dice, pues no me da bola. Todo. Ahí es un problema grande que estamos teniendo. Vos sabés que cuando fue el tema grande de el cambio de código procesal penal, el cambio de código penal, el traspaso de la justicia de nación a ciudad y todas estas cuestiones de informática y demás, fueron bastante importantes como disparadores para que se espere un poco, se capacite algo y ver que no solo era un problema de índole monetaria, de índole laboral, si se quiere, de los distintos fueros, uno que pasa de nación a ciudad, sino que las formaciones eran muy distintas, los códigos procesales eran muy distintos y muy distintos. La metodología era distinta en cuanto a los delitos nuevos. Los delitos nuevos se toman, como por ejemplo la ley de delitos informáticos, se toma de Ciudad de Buenos Aires. El delito de calumnias e injurias no es un delito nuevo, es un delito de los denominados antiguos, del Código Penal. Entonces, siguen donde estaban, en nación. Entonces, los tribunales orales, los tribunales correccionales, lamentablemente no tienen esa gimnasia de verificar delitos informáticos, de diligenciar oficios mediante correos electrónicos, sino que te dicen vaya a Cancillería, haga la postilla y envíelo a Irlanda. Ah, qué lindo momento que tenés ahí. En Rosario. Sí, además, porque obviamente ya sabes que con esa demora lo más probable es que la evidencia se pierda, porque la evidencia digital claro. tiene que ser obtenida y tiene que ser solicitada a la velocidad de la luz. En Rosario. El ejemplo más claro de esto es Instagram. Claro. Instagram, la historia dura un día. Entonces, muchas veces está público un día, pero el daño que se puede lograr por una falsa acusación, por ejemplo, de violación, una falsa acusación de violencia de género, el daño que se causa en un día con esa viralización alcanza y sobra para joderle la vida a una persona y causar hasta un suicidio en el peor de los casos. Ha pasado esto ya. El pibe de Bariloche que se terminó matando por la amiguita que le había dicho que lo había abusado. ¿Quién recuperó una vida por no estar a la altura el poder judicial de todo esto? En Rosario, que tenemos ya varios antecedentes judiciales importantes en lo que son cuestiones que tienen que ver con la informática, con la evidencia digital, los juzgados, ¿están actuando rápido en estos pedidos de oficios, en estas obtenciones de adquisición de evidencia, en estas pericias informáticas, en cualquier proceso, o hay una demora muy importante, se pierde evidencia, no tienen protocolos? Vamos a hacerlo cortito en eso, sí. Mira, Rodri. Sí. Hace 2 años creo que se llamó a concurso para la creación de las unidades fiscales informáticas, las UFI, acá en... Sí, sí, ahora en Córdoba hay una nueva. Bien. Pero las unidades fiscales acá, de la justicia provincial me refiero, ¿eh? Sí, sí. De la justicia provincial. Todavía creo que no hay ninguna funcionando. Pero el pedido fue hace 2 años. Ajá. Hace 2 años todavía no hay capacitaciones. Tenemos la suerte nosotros, tengo la suerte de tener a 2 grandes amigos. Creo que lo sacaste al aire a Rubén. Rubén Ábalos estuvo al aire, correcto, sí, sí. Bueno, te falta para hacer la tríada, te falta Juancito 40, la otra persona que realmente sabe acá en la provincia, que es un oficial de policía también, que fíjate qué loco, tiene muchísimo en similar a Marce Moreno. A Marce Romero, sí. Que es otro gran amigo que también está en la fuerza. El asunto es, la fuerza policial no te da ni siquiera la capacitación, son prácticamente autodidactas. Vos sabés que esto mismo lo vamos a estar hablando ahora en breve con Fernando Corbalán, que nos va a estar viendo todo esto del lado de ciberseguridad, ciberdefensa, qué cosas se hicieron en la provincia bien, qué cosas se hicieron mal y qué va hay que modificar. Justamente. Bueno, Fer seguramente, a ver, en esto, vos fíjate qué loco, chusmeando un poco desde el primer programa, básicamente todos los que hemos hablado en tu programa somos todos conocidos, casi como hermanos de la casa. O sea, es un mundo muy chico este. Todos nos conocemos con todos y creo que todos tenemos las mismas ideas básicas, el mismo sentido común, la misma cuestión de camaradería también. Pues somos como una hermandad grande en esto. Podemos tener diferencias, de estilo, podemos tener diferencias de protocolo. Algunos seremos más odiosos que otros, puteando más, bardeando más. Otros serán mucho más políticamente correctos. Pero en la línea base estamos todos en la misma. Sí, ni hablar, ni hablar. Nadie está haciendo nada, nadie entiende la profundidad y la complejidad de esto y nadie está tomando las medidas del caso. Por eso es que te llamamos para ver qué es lo que están haciendo ustedes, porque sabemos que están trabajando un montón de cosas y en esto que son las calumnias e injurias, daños y perjuicios en internet, hay un tema muy importante que vos nombrabas, que era el trabajo en equipo, que es la obtención de la evidencia, cómo se está obteniendo y cuál es el problema del acceso a poder tener esa evidencia. Hay un tema también con eso, vos lo dijiste, Clarito. Yo en particular acá en Santa Fe trato siempre de trabajar, ya tengo un grupo de 3-4 escribanos, que de nuevo, por supuesto que trabajando en equipo nos hemos equivocado, porque es un trabajo nuevo, el escribano no sabe informática, yo no sé de notaría, entonces hay muchas cuestiones de las actas y de la teoría de cómo se hacen las actas y de la minuciosidad del acto que me exceden. Y obviamente al escribano le excede profundamente mi lenguaje técnico o mi protocolo técnico. Vamos ejemplo, a tener que hablar de la ISO 27037. Vamos la obtención de evidencia digital. Vamos a hablar con se vuelven escribano. Locos. Se vuelven locos. Entonces, tenemos que trabajar en equipo y las primeras veces siempre hay rispideces, que no, que me están haciendo perder tiempo, que no, que esto es mucho tiempo, bla, bla, bla. Bueno, pero pará, tengo que hacer el protocolo en común, tenemos que sentar una base común, y ahí se empieza. El gran problema de hacerlo bien y hacerlo minucioso y meticulosamente es que es caro. El costo de un ingeniero, matriculado, obviamente para hacer una pericia, para firmar una pericia, para firmar un informe, ya sea que tenés que estar matriculado en el colegio de tu provincia o en el Copitec para la Nación, el Colegio de Santa Fe, etcétera, eso tiene un costo. Y está regulado el costo de la hora, tal cual como para un abogado está regulado su costo en IUS. Y para un escribano, ciertas tareas están tabuladas con un costo. Una pericia informática es costosa. Entonces también hay un tema de derechos humanos, porque se le está negando a un montón de gente el acceso a la justicia. Qué tema súper interesante para seguir hablando esto, Fer. Lo vamos a tener que seguir hablando. No sé si en el programa que viene, será en el otro. Esto es como una hidra. Vos llegás a un lado, llegás a una cabeza, la cortás para pasar a otro tema y salen siete en el mismo tema. Tal cual. Entonces, lógico. Lo dejamos y buscaste de cuál de estos temas querés, porque es por cada cosa que hablemos vamos a encontrar otra con una crítica y algo para mejorar. Y otra. Y obviamente, como tantos años que tenemos ya como amigos y también como colegas en cierta forma, porque estamos trabajando en un montón de áreas juntos, realmente podríamos seguir hablando un año. Y lo mismo seguramente te va a pasar ahora cuando empieces con Barbie, que encima van a hablar el mismo idioma, el mismo lenguaje, ya sea técnico o legal. Así que da para hacer 20 programas, no uno. Fernando, yo te agradezco muchísimo. Vamos a seguir hablando de esto y de otras cosas más. No sé si el programa que viene, pero el otro seguro, porque hay cuestiones que vamos a ir haciendo hilos de estas entrevistas, a que estamos, a estas conversaciones, charlas Totalmente. Que hacemos con todos los amigos. Fer, yo te agradezco Totalmente. Muchísimo, como siempre, y vamos nosotros a ir a una tanda. Dale, nos estamos viendo. Chau. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Esto es Radio Amorfa, radio de el Centro de Estudiantes de El Pellegrini, que suena a toda hora, de 19 a 20 horas. Hora. Todos los sábados a la noche, Radio Amorfa, te suena en La Colectiva Radio. Que suena en todo el barrio, con los parlantes al palo. 19 a 20 horas. Sintoniza. Se viene la tercera edición del Festival de Arte Trabajador. Durante todo el mes de septiembre habrá diversas propuestas culturales en más de 20 sedes de la capital federal. Participarán más de 1.300 artistas, 60 compañías escénicas, 32 grupos musicales, 12 proyecciones audiovisuales. Para ver la programación completa, reservar entradas y más información del Festival de Arte Trabajador, ingresa a www.radardelostrabajadores.com o a nuestro Facebook Radar de los Trabajadores. La cultura es parte de nuestra lucha. La lucha es parte de nuestra cultura. La búsqueda de justicia y verdad de un grupo de jóvenes para encontrar a Luciano Arruga. Se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador. Posteriormente lo desaparecen. ¿Quién mató a mi hermano? Sigue sin respuesta. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Quién mató a mi hermano? Una película de Ana Fraile y Lucas Scavino, próximamente en cines. Seguimos, lo demás es silencio, interesantísimo lo que estábamos hablando recién con Fernando Villares. Y ahora estamos tratando de comunicarnos con Fernando Corbalán. Sinceramente lo que decía Fernando es muy muy interesante, muy enriquecedor para todos nosotros, porque nos genera cuestiones que hace unos años se hacía de una forma y ahora se hace de otra. Antes uno podía pedir la medida preliminar, se enviaba un perito, podíamos continuar todo lo que era el proceso legal. Ahora lamentablemente no podemos hacer eso, porque a nosotros nos dura muy poco el daño, el hecho, el hábito que tenemos, como bien decía Fernando, de la historia de Instagram dura un día. No puedo, si lo hago un sábado, tengo hasta el juzgado cerrado. Entonces creo que, sinceramente, nos está corriendo el tiempo de una historia de Instagram que puede ser dañina 100% y nos está complicando muchísimo a la hora de operar judicialmente estas cosas. Nosotros hoy queremos contarles que dentro de lo que denominamos cartelera, que es esta interacción que tenemos nosotros con los distintos actores, comunidades, personas que nos están escuchando, que nos están viendo, tenemos un montón de gente que nos escribe. Entre ellos nos escribió los chicos de La Flash Party. Nos invitaron para ir el 27 al 29, todo de corrido, no es una hora o dos horas o algo, es todo de corrido. Del 27 al 29 pueden venir con sus carpas. La Flash Party es un espacio de confluencia de varios espacios del under informático, desde la escena hacking al chiptune, pasando por la demoscene, en un ámbito de camaradería y experimentación. Esto fue fundado en 1998. Hay más info en la página, que la página es flashparty.dx.am. ¿Van a ir? ¿Fueron al evento de Wikipedia? ¿Van a ir a la Eco? ¿La Eco Party? Eso va a estar muy bueno. Ustedes cuéntenos, ya saben dónde escribirnos. Nos escriben en Twitter, en @lodemessilencio, o por correo electrónico a lodemasessilencio@riseup.net. ¿Ya nos escribieron? ¿Ya estamos? Ah, mira vos, qué bárbaro. Ahora vamos a ir a escuchar el segundo tema, que esto sí es un ataque noventoso, de la película Transporting, la 1. La banda es Underworld. El tema es Born Sleepy. Girls, boys. Ya son las 19:53 y ya tenemos un amigo más que nos está llamando. ¿Quién nos está llamando? ¿Quién está al teléfono? Fer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rob? Fernando Corbalán, también desde la República Separatista de Rosario. Fernando es especialista en ciberseguridad. Y Fernando tiene una historia bastante linda, porque Fernando, nosotros nos conocemos ya desde hace muchos años, ya estamos entrados en esto. Y un día yo me acuerdo que Fernando trabajaba en ciberdefensa. ¿Me equivoco? ¿Se llamaba ciberdefensa? No, digamos, el camino de la informática me ha llevado por muchos rincones. Digamos, arranqué en infraestructura en el año 91, me acabé la edad. Pero bueno, todo este tiempo he visto cruzar la informática y lo que uno decía, che, la próxima versión tiene que venir para este lado, venía así, y bueno, como que la vimos crecer. Yo y me acuerdo que en 2015 estabas en ciberdefensa. En 2013 arranqué. 2013 arrancaste en ciberdefensa. En 2013 me convocó el ministro de Defensa para que le dé una mano con el área de seguridad informática. Y lo que era la seguridad informática de la infraestructura militar, lo que técnicamente diferencia a la ciberseguridad de la ciberdefensa. O sea, el único lugar donde podés hacer ciberdefensa, técnicamente, correctamente aplicada la palabra, es en el área de defensa, no el área militar. Ok, y hasta 2015. ¿Qué pasó en 2015? En 2015 vino el huracán Katrina. A ver, te cuento qué hicimos. Sí, y, sí. Y después te cuento qué rompieron y qué hicieron. Correcto. En 2013 arrancamos. A ver, exactamente la metáfora sería: pusimos patas para arriba del ministerio y las fuerzas y las movimos como nunca en su vida. Con implementación de políticas de seguridad, con el desarrollo de una distribución Linux para el ámbito de defensa, porque no podíamos, al menos yo, de puro paranoico, no podía tolerar que se utilice Windows, y inclusive Windows flojito de papeles en entornos de defensa. Yo soy muy paranoico y quiero conocer cada línea de código que se ejecutaba en entornos de seguridad de defensa. ¿Qué es lo que se así debería, bueno, hacer? Tener los máximos niveles de seguridad, porque estamos hablando de un país. Exacto. Así que fuimos por el desarrollo de una distribución Linux. Esa distribución Linux derivó en aplicaciones específicas militares, como por ejemplo cifrado de comunicaciones desde las agencias en el exterior, que bueno, antes no se utilizaba cifrado, utilizaban algunas, cifrado volumétrico, pero no todos, así que eran bastante transparentes nuestras agencias en el exterior. Así que con el módico precio de un Linux y un pendrive lo segurizábamos. Eso con apoyo de gente del ejército. Después, bueno, fuimos por el lado de dar una vuelta de tuerca y tener un CECIR. Y dijimos, bueno, el CECIR, y ¿dónde lo implementamos? Y terminó generándose lo que hoy se conoce como el Comando Conjunto de Ciberdefensa en Puerto Madero, que es la primera brigada militar cibernética. Donde no hay cañones, sino que hay routers. Claro. Y desde donde se monitoreaba, absolutamente con software libre, y eso te lo recalco. Hay varias cosas, Fer, hay varias cosas que me están haciendo ruido, y es el tiempo pasado que me estás hablando. Teníamos, hacíamos. Ay, sí, sabés cómo me duele. Sentí que me cortaron una mano, pero bueno. Con el trabajo de la Jefatura 7, con el general Corbalán, que no es pariente, sino que simplemente nos cruzamos ahí en defensa. Yo estuve coordinando 3 años un equipo de gente espectacular de las 3 fuerzas que estamos en conjunto. Se unificó doctrina, o sea, entendé que en esto hay... A ver, en las Fuerzas Armadas la información va por un lado y la maneja inteligencia, y las comunicaciones van por otro y la maneja comunicación. Sí. Y en seguridad informática la cosa va mezclada. Entonces... uno no puede manejar la comunicación por un lado ni información por otro. Y eso hubo que reescribir lo que ellos le llaman doctrina. Entonces hubo que modificar procedimientos, unificar procedimientos. Todo este laburo lo hiciste de 2013 hasta 2015. Sí, parece en 15 años, pero lo hicimos en 30 meses. en menos de 30 meses. Y yo iba solo un par de días a Buenos Aires porque también seguía con mi actividad privada acá en Rosario. ¿Y todo esto fue con así desarrollo que, propio? Totalmente, totalmente. Desarrollo propio, Linux se hizo con la gente de la UNR, la carrera de licenciatura en ciencias de la computación nos dio, nos aportó el equipo. Después el desarrollo de los cifrados lo hizo la gente del ejército sobre esa distro. Esa distro terminó en la UNASUR. Digamos, lo utilizaron gente de Venezuela, de Brasil, de Paraguay, de Ecuador. O sea que en 30 meses hicieron la distribución de toda la UNASUR en cuanto a seguridad informática mirado desde ciberdefensa. Claro, o sea, el concepto, a ver, en el ejército tenía, vamos a tirar así definiciones. Sí, sí. Hay cuatro escenarios de guerra: tierra, aire, agua y espacio. El quinto es el ciberespacio. Argentina no tenía la capacidad de ciberdefensa. No tenía desarrollada la capacidad de ciberdefensa. La doctrina define como capacidad cuando tenés personal, tenés entrenamiento, tenés medios, tenés divisiones específicas de la fuerza. Obviamente eso se venía trabajando entre, como te decía, entre áreas de inteligencia y áreas de comunicaciones, pero bueno, siempre había una zona gris donde faltaban definiciones. Y eso fue lo que se hizo. Se definieron cosas, se definió la capacidad de ciberdefensa, se aplicó, se generó el presupuesto, se designó un lugar, se creó el cibercomando conjunto desde el cual se monitoreaban las redes y los activos de comunicaciones de las tres fuerzas y el Estado Mayor conjunto y el Ministerio de Defensa, en un terreno que estaba en Puerto Madero, en Avenida de los Italianos, creo que es, ahí cerquita de la terminal de Buquebus. Ese era un lugar abandonado del Armada, un viejo geriátrico que se lo puso en valor. Se creó sala forense, data center, sala de situación. O sea, vos vivas de Rosario a Puerto Madero. Yo, al principio se iba al edificio Libertador, eso se terminó de armar sobre esto. Fin de 2014, principio de 2015, se terminó de poner en marcha eso. Mi pequeña criatura, eso lo hice desde papel a corte de cinta. Imagínate cómo me dolió cuando la gestión siguiente puso a cargo del área como director de ciberdefensa a un arquitecto, que lo primero que hizo fue decir: el edificio no sirve, véndanlo. Vendieron ciberdefensa. No, está ahí todavía, está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí, el de al lado lo vendieron en una madrugada, que flojito de papeles, en un terreno de la ciudad. Esto está ahí dando vueltas, no lo vendieron todavía, pero, por ejemplo, ya el equipamiento del G20 no se instaló ahí, se instaló en Fuerza Aérea. Digamos, medio como que lo quieren abandonar. Ajá. Así que bueno. Pero, además de esto, que vemos un negocio inmobiliario detrás. No, a ver, la venta de activos de las Fuerzas Armadas inmobiliarios es tremenda. Campos, terrenos en capital, bueno, eso es un tema. Pero puntualmente en lo que es ciberdefensa. En ciberdefensa nos cortaron las manos, digamos, a ver. Dejaron de darle presupuesto, subejecutaron partidas, pusieron en venta el terreno y desarticularon todo. Y cuando vos me decías. Fueron por una solución propietaria. Eso es lo que te voy a decir. Israelí. Cuando vos me decías, nosotros desarrollábamos software y ya no. Fuimos a la UNR, la Universidad Nacional, nos dieron los equipos, nos dieron las capacitaciones, programamos, tenemos la gente, nos dieron la data center. UNR me puso, a ver, mi paso por la UNR me dejó muchos amigos ahí también. Desde ahí se hizo el desarrollo de la distribución Linux, que después se aplicó a otros lugares. Hubo convenios con muchas universidades, con la Universidad de La Plata, con la Pampa, con Salta, con la Universidad del Litoral. Digamos, la gestión en ese momento se apoyó mucho en las universidades, Universidad de La Matanza, la UBA misma. ¿Y esto ahora muchísimo. Ya no tenés idea cuándo se dejó de hacer esto? El 11 de diciembre del 2015. O sea que automáticamente con el cambio de color del gobierno directamente se abandonó el desarrollo nacional de software para ciberdefensa. A partir de ese momento, a ver, migramos a Facebook at Work, migramos a poner datos en Amazon y a hostear Ministerio del Interior en Hotmail. O sea, hubo un cambio conceptual de lo que era la soberanía tecnológica a lo que era el modelo de negocio. Pero bueno, eso es un tema más político que... No, seguro, pero también lo que tenemos es un riesgo de defensa, de seguridad y demás, porque... Hoy por hoy tenemos una solución israelí. Ajá. Que no era de las, a mi opinión, no era de las mejores de los oferentes, terminó usándose esa, que casualmente es la misma que usa la OTAN y usa especialmente Inglaterra. Entonces, te deja, viste, en una zona de duda, donde los mismos técnicos que lo ponen en marcha son los mismos técnicos que ponen en marcha el sistema inglés. La herramienta es la misma. El software es cerrado, con lo cual no conoces el código fuente, ¿viste? Y ahí se está apoyando el control de ciberseguridad de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas y del país. Totalmente. Entonces, por eso, ¿viste? El tema, a mí, en modo de entender, es tener una caja negra para proteger la soberanía nacional, no me gusta. Seguridad por oscuridad no estaría funcionando en ningún ámbito, menos en este tan delicado. Por oscuridad para nosotros. Claro, por supuesto, porque no sabemos para dónde va. A nosotros no nos muestran los datos, pero el sistema es israelí y lo tiene la OTAN, con el código abierto en la OTAN. Entonces, eso es lo que a mí no me cierra. A mí ni a nadie que esté en el tema de seguridad le cerraría una Y entendiendo que... viviendo ya lo que fue la PASO con una diferencia tan grande y lo que dicen las encuestas y demás, ¿tendrás alguna información, algo de lo que podría llegar a ser el próximo gobierno o lo que a vos te gustaría que haga el próximo gobierno siendo un especialista en este tema? Mira, justamente el miércoles dimos una charla en la UNR sobre comunicaciones y soberanía. Ajá. Y bueno, hubo gente de diferentes áreas, del área de comunicaciones, del área cable, proveedores de telefonía, estaba la gente de FECOTEL, de la Federación de Cooperativas Telefónicas, de las pymes de cable del interior. Como cada uno dio su visión, digamos, un poco lo que fue ARSAT, cómo sobrevivió y cómo perdió capacidad satelital. Sí, con la venta de licencias. El tema de las frecuencias de... la banda celular que tenía, que se fueron, la fueron la venta desarmando, de frecuencia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, veíamos qué se podía hacer y qué rompieron en este tiempo y qué va a haber que reparar y qué va a haber que cambiar de rumbo de lo que habíamos planteado, porque obviamente 4 años sin seguridad es una eternidad. Se han agregado, han crecido mucho tecnologías como Big Data, Deep Learning, inteligencia artificial, aplicadas al análisis del comportamiento de tráfico, por ejemplo, que eso es básico para la seguridad proactiva, ¿no? Analizar el comportamiento de una red y ver, aprender cómo habla todos los días nuestra red, y en el momento en que habla distinto es que algo está pasando, ¿no? Entonces, esa capacidad de análisis va a haber que aplicarla a los nuevos proyectos. No soy de salir a comprar una solución ya de mano. Yo prefiero conocer el código, prefiero que la gente de las diferentes universidades, incluida la Universidad de las Fuerzas Armadas, trabaje con eso, conozca la solución y pueda aplicarla, pueda mejorarla. O sea que hay que sentarse y volver a desarrollar un sistema de código abierto propio. Sí, yo creo que hay que montarlo sobre lo que habíamos dejado. Esto, ajá, bueno, se puede hacer. Desarticuló bastante porque, a ver, en esto de que estaba vendido el terreno, o casi vendido el terreno, había una promesa de traslado a Villa Martelli, ahí creo que queda atrás de Tecnópolis el lugar. Pero como no tenía infraestructura, hay un poco en Fuerza Aérea, otro poco en el edificio Libertador, otro poco en el Cibercomando. O sea, medio como que desarticularon las cosas. Igualmente la solución que trajeron que se utilizó en el G20 se instaló sobre la obra, no hubo capacitación previa, instalaron los mismos proveedores, la usaron, la operaron los mismos proveedores y se fueron. Y te dejaron esto para que vos veas cómo puedas, claro, llegar a hacer algo. Hoy por hoy detecta más nuestra solución que dejamos en el 2015 en el Cibercomando que lo que detecta la solución Rafael. Entonces, hay todavía cosas por mejorar, digamos. Por suerte no rompieron todo. Pero, o sea que entendamos que el primer ataque que tuvimos así notorio, público, que verdaderamente funcionó, fue en 2017 cuando se hackeó el Ministerio de Seguridad directamente. Se publicaron un montón de cosas, que fue el primer ataque de la Gorra Leaks, y ahora en 2019 el segundo ataque a todas las fuerzas. ¿Esto corresponde a ciberdefensa? Claro, bueno, ahí ya te diría que eso ya corresponde a un trabajo conjunto. Hablemos de ciberdefensa, sí, como la protección de la infraestructura militar. En este caso es Ministerio de Seguridad y le corresponde al área de ciberseguridad y ciberdelito. Siempre ciberdefensa está aplicado a los términos militares, ¿no? A lo que en el mundo cinético aplicaría una defensa militar. Fronteras, activos estratégicos y capacidad de respuesta cinética si el que ataca es un estado extranjero. Porque entonces, sabemos que los estados están atacando todo el tiempo. Claro, pero ahí entra en juego la adjudicación del origen del ataque. No te atacan con una bandera y dicen, te estoy atacando desde el gateway de la NSA. No, te están atacando desde terceros que fueron infectados o con intrusiones sobre sistemas civiles. Entonces, esto, ¿viste?, es un poco gris. Poder definir el origen del ataque y cómo responderlo. ¿Y acá tuvimos algún ataque en estos últimos 4 años en las estructuras de ciberdefensa? No, permanentemente hay escaneos, ¿viste? Hay intentos de acceso, pero hay mucho de scripting, hay mucho de sniffeo, de buscar huecos, vulnerabilidades. Y por otro lado hubo cierto abandono de las políticas de actualización, digamos. Si uno se escaneaba los sitios de .gov.ar, encontraba vulnerabilidades desde el 2016 en adelante, sin parcial. Entonces, bueno, hay todo un tema de una política de abandono. O sea que si uno entraba a cualquier página .gov.ar, ¿podía encontrar vulnerabilidades? Hay un reporte dando vuelta donde había más de, no sé, 3,000 y pico de vulnerabilidades en todos los servidores .gov.ar. Se publicó hace un par de meses. Cuando había dando vueltas en un servidor del Ministerio de Seguridad, creo que lo publicó Maldone, un URL donde podías leer el padrón. Sí, que de hecho ese padrón que se podía leer de punta a punta no estaba más actualizado que el padrón que se usó en las elecciones de 2017. Claro, bueno, fíjate ese nivel de abandono, aplicarlo a todo. ¿Por qué? Por la subejecución de partidas, por no ejecutar proyectos ni generar nuevos proyectos, ¿no? Esto fue realmente un sálvese quien pueda y manténgalo como pueda. Vos que estás en esto hace muchos años, ¿cuánto tiempo considerás en poder poner en valor todo esto? Que ya lo hiciste en 30 meses hace 6 años atrás. A ver, en 30 meses arrancamos prácticamente de cero. Claro. Y lo dejamos a un 8 puntos en su momento. Hoy creo que arrancamos casi con un aplazo. Digamos, nos volvieron a dejar bajo la línea de flotación bastante. Y sí, qué sé yo, te puede llevar, no sé, un año con toda la fila y con toda la furia poner eso más o menos en orden y a la altura de una sociedad civilizada digital, digamos. No te digo que vamos a hacer Estonia, pero bueno, poniéndole ganas y esfuerzo y fundamentalmente guita, podemos levantar un poco la mira, ¿no? ¿Tendrás idea cuánto personal puede llegar a tener desde 2015? ¿Se aumentó o disminuyó la cantidad de personal? No te digo que me digas hay 33 tipos laburando de esto. No, además hay informaciones que no te la por supuesto responder, pero se aumentó, pero se disminuyó. Hay un gran problema, se dividió. Es la retención del recurso humano en el Estado. Hoy un tipo que hace ciberseguridad, claro, en el mundo privado gana 5 veces lo que ganaría en el Estado. Entonces es muy difícil retener valores. Ese es otro punto también que tienen que rever. O sea, un tipo que hace ciberseguridad en el Estado no es igual un data entry categoría 15 y va a ascender cada 2 años una categoría. No, el tipo te hace ciberseguridad hoy, mañana te lo llaman de Google. Entonces, ¿cómo lo mantenés sentado en la silla esa? Y tenés que tener un salario acorde al nivel, claro, de responsabilidad de tus funciones. El patriotismo tiene su límite también, ¿viste? Entonces es complicado. Pasa lo mismo, ponele, con los pilotos de guerra. Han terminado todo de comandante de diferentes aerolíneas. ¿Por qué? Porque el sueldo, a ver, no había aviones y además el sueldo era 5 veces el que tenían en la Fuerza Aérea. Bueno, en ciberseguridad es lo mismo. Vos tenés que invertir mucha guita en un plan de capacitación y cómo lo mantenés sentado en ese escritorio. Siempre escuchamos lo mismo. Necesitamos mucha plata, se subejecutaron partidas. ¿Cuánto dinero se necesita para que un tipo se capacite en ciberdefensa? Más o menos, a grandes rasgos, tampoco con centavos. No, te estoy hablando, ponele, del desarrollo de un analista te puede llevar, no creo que baje de los $30,000. Pero además es el tiempo, no es que le pones un chip y el tipo te sale hacker a la No batería. Es NIO, obviamente, no es NIO que claro. Lo configuramos y sale andando. Ojalá, tiene un plazo de aprendizaje, ¿no? Una curva de aprendizaje que mientras está en esa curva pasaron cosas, dijo alguien. Entonces, claro, además cuando te aprendes las respuestas te cambian las preguntas. En esto, viste, la obsolescencia es de meses. Entonces, te cuesta tener un tipo capacitado en la cresta de la ola. Te cuesta plata y tiempo y dedicación, ¿viste? Entonces realmente es complejo el escenario del personal de ciberseguridad. Tanto para el privado, que el privado además, en estos años te podría decir que el privado lo ve como un gasto todavía la seguridad. Y no invierte. Y no invierte ni en soporte ni en personas. Y vos cuando te fuiste de ciberdefensa, te viste involucrado en lo que es el trabajo privado, ¿verdad? Yo siempre estuve en el trabajo privado porque mi trabajo en defensa era part-time. Porque tampoco podía dejar abandonado acá. Y además, vos sos abogado y sabés que los abogados salen carísimos con los divorcios. Así que tampoco me podía ir 5 días a Buenos Aires. Pero, puede pasar. Hacían 2 o 3 días en Buenos Aires lo que tenía que hacer en una semana. Pues trabajábamos desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y después volví a Rosario y hacían los otros 2 o 3 días a ese mismo ritmo como para poder cubrir los 2 frentes. Pero realmente lo que se hizo fue muy bueno. Le agradezco a todos los amigos que pude y le mandé horas de laburo que iban o me daban una mano haciendo pentesting externo, que hacían implementaciones remotas. Como fueron laburando con el puchito de horas que podían aportar, pues como te digo, no le podía decir a un colega, venite por la cuarta parte de tu sueldo, vos sos hizo de una multinacional, venite a laburar acá. No había forma. A ver, entendamos que una persona que realiza test de seguridad sobre un privado es una de las personas que más gana en esta industria, sinceramente, si no es el que más gana, pega en el palo. Estamos hablando de programadores, administradores del sistema y... Han colaborado conmigo gente que era responsable de riesgo operacional de bancos o responsable de infraestructura bancaria de tarjetas de crédito y me han laburado conmigo en estos 3 años. Sí, Fer, ¿cómo no te veo una mano? Venite, voy 3 horas o voy 5 horas por semana, voy una tarde, cuando vos vengas de Rosario nos juntamos a la tarde. Digamos, un poco también se hizo así, ¿no? Mucho de pulmón y de manguear y de pedir favores y bueno, así se puso en marcha todo. Ahora, eso que hace 6 años se hizo a pulmón, se desarrolló como se podía con los amigos, con las universidades, con los distintos agentes de, podemos llamarle un ámbito de amistad, un rango amical. En estos 4 años ya vemos notoriamente que se destruyó ese desarrollo nacional, esa idea de tener un concepto de seguridad, de compartir con la UNASUR distintos sistemas operativos para la ciberdefensa. Cuestiones más puntuales. Yo necesito un tipo que cobre bien, que sepa, que esté instruido, que pueda desarrollar esto. ¿Lo vemos factible en un futuro cercano de poder bueno, esta partida, mira, este tipo sale $30,000, pero está capacitado, la verdad es uno de los mejores, pagale $40,000 que tenés una persona que va a trabajar de lunes a lunes sin ningún problema, como corresponde, ya está. ¿Se puede solucionar así o...? No, yo no lo veo factible, ¿no? Eso, digamos, tenés que, por ejemplo, al menos en el ámbito de ciberdefensa, tendrías que apoyarte en la carrera militar, tendrías que apoyarte en las escuelas y universidades del ámbito militar, como para, o convenios con universidades estatales para que el personal militar de carrera se especialice y siga en la fuerza. Quienes vienen del escalafón sistemas o electrónica vengan para el lado ciberdefensa. Yo creo que, digamos, tenés que darle y además ofrecerle estabilidad, una buena capacitación, inclusive a veces capacitaciones en el exterior. Hay convenios con países donde te podés capacitar, digamos. Yo creo que es jugar un poco con eso, ¿no? No hay forma de pagarle desde el Estado esa plata a una persona. Ese es un tema que siempre el Estado va a estar en falta, ¿no? O sea que presupuestariamente tenemos un problema. Y de forma inversa. Mientras se vea que un analista de malware, por ejemplo, tenga la misma categoría que un operador de la mesa de entrada de un ministerio, ¿entendés? Conceptualmente es complicado, digamos. El Estado, viste, medio que tiende a igualar hacia abajo. Y a la inversa, tomar una persona capacitada y hacer carrera militar es casi imposible. No, porque, digamos, no hay forma porque tenés limitantes presupuestarias y escalafonarias que no te permiten eso. Entonces, por eso es medio complejo el tema. Tenemos un cielo bastante gris en el futuro inmediato en cuanto a seguridad, a ciberdefensa. Y... No, pero se pueden hacer cosas. Realmente nosotros no fuimos ni magos ni... No, por supuesto. Dioses, ¿no? Hubo, desde la jefatura de gabinete del Ministerio de Defensa, se hicieron convenios con universidades, la unidad de vinculación universitaria funcionó muy bien. Yo no era quien estaba en ese sector. Yo soy como hablaba con Fer antes, soy el menos políticamente correcto del equipo, y prefiero hablar con un firewall que con una multitud. Pero la parte que se encargaba de eso, digamos, laburó muy bien. Se hicieron convenios con universidades, tanto para el desarrollo de posgrados como doctorados, maestrías. Convenios de algunas especializaciones, realmente se elaboró muy bien en ese aspecto. Fernando, vos que ahora estamos entre amigos charlando sin ningún... Ahora que no nos escucha nadie, ¿no? Ahora que no estamos nosotros dos solos y nadie nos escucha. ¿Vos avisarás que pueden hacer lo mismo que hicieron hace unos años atrás? ¿Nos podemos poner un futuro más lindo de lo que tenemos ahora o vamos a seguir así mucho tiempo? No, yo creo que, a ver, va a costar mucho porque lo que nos dejan es tierra arrasada, pero siempre sobrevivimos, realmente somos el suyo malo, ¿no? Somos difíciles de hacer desaparecer. Yo creo que se va a poder recuperar, llevará un poco más de tiempo, no sé, pero yo creo que se va a poder recuperar. Te agradecemos mucho, Fernando, la verdad, Fernando Corbalán, especialista en ciberdefensa. Por lo menos nos dejó un ánimo más positivo de lo que veníamos viendo y nos dio un panorama real de las cosas que estuvieron pasando hace gestión anterior, gestión actual y gestión futura en caso de que el resultado electoral sea igual que la PASO. Nos queda pendiente en un futuro hablar de lo que fue, es y será la transición santafesina en cuanto a ciberdefensa y ciberseguridad. Así que eso lo vamos a estar dejando un poquito más para adelante y ver qué es lo que está pasando. Y te vamos a estar llamando, obviamente, para que nos esté contando todo esto, Fernando. Cuando quieras. Acá en Santa Fe, bueno, estamos trabajando con el equipo del gobernador electo Perotti. antes de las elecciones y posterior a las elecciones, en lo que es la mesa de transición de un gobierno, del gobierno socialista al próximo gobierno peronista. Y sí, justamente de 2007. Desde 2007 que no había un gobierno de otro color. 12 años, exactamente. Hace 12 años que estaba el socialismo. Y bueno, estamos trabajando con la gente de Pelotti. También estamos con los equipos técnicos de Fernández en Buenos Aires, en el área de defensa, y colaborando donde se necesite. Te agradecemos mucho la comunicación, Fer. Rodrigo, cuando quieras, y siempre hay temas para charlar y conversar. Sabes que esto es muy dinámico, es muy abarcativo, y bueno, hay, no sé, te podré contar mil cosas de lo que hicimos y de lo que se intentó hacer en la anterior gestión y no llegamos. Una, por ejemplo, que estoy viendo que está apareciendo sobre el horizonte, la fibra, el anillo de fibra Unasur, sí, que queríamos unir. Ahora, bueno, ahora se está haciendo despacito con una fibra que viene de Brasil y va a cruzar hasta Chile, pero lo va a hacer un privado. Nuestra idea era poder unir los países de Unasur entre sí sin tener que salir por la oceánica del Atlántico y cruzar Estados Unidos y ser escuchados y bajar por el Pacífico. Esto lo quiero hablar con Iván Arce, con Fede Barbero y con vos. Sí, no, con Iván, bueno, con Iván hemos laburado mucho también. Por eso te digo, había muchísimos proyectos y que, bueno, la onda esta regional de girar a la derecha nos puso en stand-by algunas cosas, pero yo creo que se van a poder hacer en este futuro. Esto es un compromiso con la audiencia, vamos a tratar de hacer esa unión entre tres personas del país que saben no mucho, muchísimo, y me acaba de tirar una que ya, anotada, pero con indeleble. Así que no, vamos, sí, a estar tratando de hacer esto. En ese sentido, te digo, mil cosas que quedaron por hacer y que lamentablemente en 2015 tuvimos que dejar adentro del portafolio para la próxima. Pero bueno, ya se retomará. Te agradezco mucho, Fernando. Te damos las gracias nuevamente. Nosotros tenemos que ir a una tanda y ya lo vamos a estar llamando nuevamente a Fernando Corbalán en otro momento con algo muy interesante. Mil gracias, Fer. Un abrazo grande y nosotros nos estamos yendo a la tanda. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio de todos los silencios. Pues paz sin voz, paz sin voz. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Se viene la tercera edición del Festival de Arte Trabajador. Durante todo el mes de septiembre habrá diversas propuestas culturales en más de 20 sedes de la capital federal. Participarán más de 1.300 artistas, 60 compañías escénicas, 32 grupos musicales, 12 proyecciones audiovisuales. Para ver la programación completa, reservar entradas y más información del Festival de Arte Trabajador, ingresa a www.radardelostrabajadores.com o a nuestro Facebook Radar de los Trabajadores. La cultura es parte de nuestra lucha. La lucha es parte de nuestra cultura. La búsqueda de justicia y verdad de un grupo de jóvenes para encontrar a Luciano Arruga. Se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador. Posteriormente lo desaparecen. ¿Quién mató a mi hermano? Sigue sin respuesta. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Quién mató a mi hermano? Una película de Ana Fraile y Lucas Scavino. Próximamente en cines. La transparencia es para quienes tienen obligaciones públicas y ejercen el poder público. La privacidad es para todos los demás. Glenn Greenwald. Seguimos en Lo Demás es Silencio, ya son las 20:29, 16 grados ya, y vieron que les dije que iba a bajar, va a bajar mucho más. ¿Qué tenemos ahora? Ahora tenemos algo rapidito y contundente, nuestras novedades, nuestras noticias de la semana, que más o menos son las que nos interesan desde el lado de la tecnología activista, social, y decimos algunas novedades más oscuras que poca gente dice. Nosotros acá no hablamos de celulares en cuanto a salió el nuevo modelo, sino que vamos a decir algo que es muy lindo. Detenido de memoria, lo detuvieron de memoria. A Yusuke Taniguchi, de 34 años, fue detenido por memorizar 1.300 tarjetas de crédito en un centro comercial de Tokio, Japón. Obviamente, luego de memorizar estos datos, realizaba distintas compras, con lo cual es una estafa digital. El poder de memorización de Yusuke se llama memoria eidética, más conocida como memoria fotográfica. Es simplemente brillante el señor. 34 años y su conducta no es brillante. Dicho sea de paso, se declaró insolvente. Y las compras realizadas, o sea, tomó los números, compró, las vendió en una tienda de empeños para poder pagar el alquiler. Y ahora nos vamos a meter con algo más más inocuo, que la gente no lo ve tanto como un peligro. Spotify y venta de ánimos. La empresa de streaming musical Spotify se encuentra analizando los estados de ánimo de sus clientes. No usuarios, clientes. Vos pagas, sos cliente. En función a la música que consumen. Luego esos datos son vendidos a los anunciantes. Eres lo que escuchas, dice la empresa desde 2016 cuando lanzó la misión de datos. Y reconocer no solo que acerca música a los usuarios por un módico precio, lo que te convierte en cliente, sino que es potencial saber qué sienten, qué estado emocional tienen y en consecuencia vender más. ¿Cuánto le cuesta ganar $1 a un músico ahora? ¿Cómo? ¿Ahora? Claro, antes ganaban con la venta de discos. ¿Ahora qué discos se venden? Pocos. Ahora tenés Spotify, Apple Music, Amazon Music, etc. Nuevas plataformas para la venta de música en digital. ¿Pero cuánto ganan los autores, los artistas, intérpretes? Bueno, escuchen esto, ¿eh? Agárrense, ahora van a ver por qué tocan todos en vivo y por qué decimos, che, piratear nadie le da más pelota, ¿viste? No, los músicos, le trucharon un tema. Ah, sí, buenísimo, bueno. Apple Music te paga 0,00735 centavitos de dólar. Entonces, ¿cuántas reproducciones necesito para que sea un dólar? 136 reproducciones. Es el que más paga. Google te paga por cada reproducción 0,00767 centavos de dólar. Necesitas 130 reproducciones. Spotify te paga 0,00437 céntimos de milésimos de dólar. Necesitas 229 reproducciones de tu tema para que te garpen $1, 60p. Amazon Music es el que menos paga. Está pagando 0,00402 de dólar. Necesitas 248 reproducciones para tener 60p. O sea, ¿se entiende por qué no le dan? Iban a tocar en vivo. Bueno. Datos médicos. Esta es ya un poco más profunda y más peligrosa. 50 países con fugas de datos. Datos médicos de millones de pacientes de los cuales eran cáncer de mamas, radiografías de tórax, problemas de columna. De unos 50 países han estado durante años en internet sin protección alguna y con libre acceso. Lo que pueden haber hecho con ellos, algoritmos de predicción de conducta, aseguradoras, bancos, empresas publicitarias, de tarjeta de crédito, calificadoras, es bastante triste de estos 50 países, dada la digitalización que ha dejado en evidencia la privacidad del paciente. No cuidaron esos datos como correspondía. A partir de un proveedor de servicios radiológicos, han salido libremente a la red al menos 1 millón de paquetes de datos. Obviamente, el país más vulnerado fue Estados Unidos de América. Ahí pasábamos con lo que fueron nuestras novedades y vamos a ir con la última canción, una canción, la verdad que en el día de hoy se la vamos a dedicar a alguien, sí, se la vamos a dedicar a nuestra operadora Liana Rodríguez. Este es un tema que obviamente nosotros decimos, vamos a tocar algo, vamos a poner algo, pero más rarito. El tema es de Linda Perry, lo conocemos todo, el tema es WhatsApp, en vivo en 2014 con Pink. Get it all out, what's in my head, and I back into the studio with Alicia. Teléfono, Rodri. ¿Y quién tenemos en el teléfono en este momento? ¿Hola? Hola. Hola, Barbie. Hola, Rodri, ¿cómo va? Todo bien, la doctora Bárbara Peñalosa al aire desde la provincia más mimosa de todas, Mendoza. ¿O me equivoco? Desde Mendoza. No, desde Mendoza. Desde Mendoza, la doctora Peñalosa. Yo le quiero contar a los chicos que nos están escuchando, a la gente que nos escucha. La doctora Peñalosa es la más grosa de todo el año pasado de Iberoamérica. Así de sencillo. Es la primera abogada del país que consigue dos fallos, no uno, en cuanto al tema que nos compete en el día de hoy. Calumnias e injurias y daños y perjuicios en Internet. Si bien se dieron un montón de cosas, un montón de fallos, los más importantes son de ellas. Y le valió un premio hermoso que entregó el Derecho Informático, la Red Iberoamericana de Derecho Informático. Lo ganó ella. ¿Por qué casos, Barbie? Contanos. Bueno, como bien decías, fue un caso de injurias y calumnias vertidas en Facebook que fue llevado a la justicia mediante una querella penal, y finalmente esa querella se culminó en una sentencia condenatoria para aquella persona que estaba profiriendo las injurias, ¿no? Y fue la primer sentencia de esa naturaleza que había en el país, porque había una anterior, pero había culminado por una conciliación. Este no fue el caso porque ahí era imposible conciliar. Como decimos nosotros, fuiste hasta la sentencia. Me fui hasta la sentencia. ¿Y no fuiste por civil por qué? Porque en civil tenemos algunas, pero ¿por qué te fuiste por penal? Bueno, porque siempre cada caso es distinto y en general, en cualquier caso que me llega, siempre le pregunto al cliente qué es lo que quiere. Y en este caso al cliente el dinero no le interesaba. Ajá. Y a él lo único que le interesaba es que esta persona comprendiera el daño que le había cometido de esta manera, es decir, que fuera condenada de forma penal por los hechos que había realizado. Y bueno, de eso después el cliente tampoco tuvo interés en iniciar una acción de daños y perjuicios. O sea que ganaste el penal y no fue por el daños. No le interesaba a él le interesaba que fuera condenada penalmente por lo que había hecho. Cada cliente uno tiene que respetar lo que tiene sus particularidades. Tiene sus particularidades, claro. Y la verdad que cuando escuché que alguien estaba litigando en penal cuestiones de honor en internet, dije, me conocen, me están mirando. Y no, la verdad, no lo podía creer. Me dio una alegría tan grande cuando vi tu fallo y dije, es Barbie, no lo puedo. Te soy sincero, me alegré tanto porque dije, yo no estaba tan errado, no estaba equivocado, alguien también lo iba a hacer. Y sinceramente, cuando después te dieron el premio, yo dije, sí, se lo tenían que dar, la verdad que esto es lo que corresponde. Se hizo justicia. Ahora, sí, cuando a vos te llega el cliente, vos decís, yo le digo si vamos por el civil, si vamos por el penal, ¿qué te lleva a vos, qué te moviliza a vos a decir esto cuadra en un delito penal? Bueno, simplemente ver cómo están vertidas las injurias, es decir, hay muchas aristas. Primero, por ahí hay casos en los cuales hay un entrecruzamiento de dichos, de manera que hay un entrecruzamiento de injurias y ahí no se tipificaría el delito, por ejemplo. Luego hay casos en donde no hay una persona que esté determinada y no es posible determinar a la víctima de esos dichos. Son posteos muy generales en donde, bueno, este es el desafío de la sede penal, ¿no? Es que la conducta debe quedar encuadrada en la conducta típica. Por lo tanto, bueno, ocurre a veces eso, que no está la injuria o no está la calumnia. La calumnia es la falsa imputación de un delito de acción pública. Y bueno, por ahí me dicen, bueno, me está acusando, pero bueno, es un delito de acción privada, entonces claro. No podría encuadrar. El delito de injuria es un poco más amplio y hoy en día, por la constitucionalización y la convencionalización del derecho privado, tenemos consagrada la dignidad de la persona humana expresamente. Entonces ahí los daños que se provocan con una injuria ya no se ven de manera, dirigida a un solo derecho personalísimo, sino a una generalidad. Por eso es que también es más simple, digamos, catalogar un hecho, un dicho como una injuria, ¿no? Como este atentado al honor que estudiábamos antes, pero que hoy en día debería verse como un atentado directo a la dignidad de la persona humana. Entonces, cuando vos ves este atentado a la dignidad de la persona humana, es que decís, esto es una injuria y voy a atacarlo penalmente. Exacto, y bueno, siempre es importante que esté determinada la persona, ya sea con una imagen, uh-huh, o con el nombre, o por ejemplo, he tenido casos en donde dicen el padre de mi hijo, y bueno, el padre del hijo es identificable, unívoco. Exactamente. Entonces, bueno, siempre hay que buscar ese aspecto para ver si se tipifica o no el delito. No todos los casos son para llegar a la sede penal. Cuando vos dijiste, voy a buscar un perito, voy a asesorarme, voy a llamar a algunos amigos y lo voy a llevar a la justicia mendocina, ¿te fue fácil? No, aquí en Mendoza no me fue fácil. Uh-huh. Y bueno, recurrí a Fernando Villares, que parece que vamos a compartir. Me di cuenta que vamos a compartir este programa, él es un genio. Y bueno, y él me siempre, aunque estamos lejos, y no nos conocemos personalmente, siempre me asesora para pedir determinadas cosas para cuidar la prueba digital. Pero no hay mucho, aquí en Mendoza no hay muchos peritos, o al menos yo solo conozco uno, que también a veces nos asiste. Lo podés nombrar sin ningún problema, estamos entre amigos, sí, Barbie. Sí, él es Pedro Davis y él siempre nos asiste cuando tenemos que elaborar actas notariales y ese tipo de actividades. Él nos asiste en los casos, en el estudio. Y bueno, y también he recurrido a Fer en casos muy extremos, digamos, que él desde la lejanía me ha colaborado mucho. Y cuando fuiste al tribunal, ¿qué te dijeron? ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? ¿Cómo fue? Bueno, ese fue otro gran desafío, ¿no? Claro. Porque este delito de injurias y calumnias había quedado un poco ya en el olvido prácticamente. Después de un fallo que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en realidad había ya una intención de que desaparezca este delito del Código Penal. Como no lograron hacer que desaparezca, dejaron una pena muy exigua, estableciendo el monto de la multa expresamente en el código y como, bueno, por el principio de tipicidad y de legalidad, esa multa no se podía actualizar, de manera que es una multa de 3.000 a 30.000 pesos y ya nadie estaba haciendo injurias y calumnias por ningún motivo. De manera que, bueno, yo entraba al juzgado y me decían, usted viene por la querella, que era la única que había, ahí en casilla en tribunales, era la única querella penal que había por injurias y calumnias. Y bueno, sí hubieron algunas dificultades, pero realmente el juez que intervino en la causa, el doctor Martiarena, llevó muy bien todo el proceso y toda la audiencia de debate, que duró varios días, porque bueno, había mucha prueba testimonial y llegamos a buen puerto con una sentencia condenatoria. Pero sí fue todo un desafío. Y ahí ya la doctora Peñalosa tiene un segundo fallo, reciéncito, dijo, bastante importante y que más de uno lo habrá leído en medios de difusión más masivas, digamos. ¿Cuál fue el segundo caso? ¿Y a cuál te referís? Porque también tengo un tercero. Al de los alumnos. Ah, bueno, ese vendría siendo el tercero. Ese es el tercero, mira. Hay uno en el medio que lo perdí, mira. Bueno, para mí el del medio es el más importante. A ver, contame, porque, contame. Y ahí pude obtener una sentencia de la Cámara Federal, sí, de acá de Mendoza de Apelaciones, sí, en donde la Cámara confirma que la empresa Facebook Argentina SRL efectivamente es legitimada pasiva para que los argentinos podamos demandar a Facebook. Eso, bueno, todavía están ahí estaban en la lucha con un recurso extraordinario que no se hizo lugar, pero bueno, que no había, digamos, una sentencia en donde efectivamente la justicia hubiera obligado a Facebook Argentina SRL a tomar los mecanismos o las precauciones debidas para que cierto contenido declarado lesivo fuera eliminado de la plataforma. Siempre esta empresa aducía no está relacionada con Facebook Inc., al cual la Cámara no le hizo lugar, porque bueno, claramente sí están relacionadas, y en otros países, sobre todo en la Unión Europea, ya los ciudadanos, por ejemplo, españoles, pueden ir directamente contra estas filiales que estas grandes empresas constituyen en diferentes países. Sí, en el Así país que, bueno, ya por eso hay, era importante. Hay casi 5 fallos. Yo conozco el de Formosa y el de La Pampa. Hay uno en Bahía Blanca y hay uno en Capital Federal. Y el quinto sería el de Mendoza, que justamente corren lo que es el velo societario, diciendo, señores, ¿quién es el accionista principal de Facebook, sociedad de responsabilidad limitada en Argentina? Facebook Inc. Ah, Osobo, el meme de Spider-Man. Y sí, justamente están haciendo esto, pero no sabía de un juzgado federal. Claro, en realidad este caso también es distinto, porque estos antecedentes que vos mencionás, sí, si bien por un motivo u otro estaba planteado, eran de familia, se dejaba planteada esta legitimación sustancial pasiva, no había un fallo que efectivamente dijera, bueno, mire, usted es el legitimado pasivo y tiene que cumplir la sentencia. Porque habían otros casos en donde, si bien se declaraba la legitimación, no había una sentencia que cumplir porque no se le había hecho lugar, por ejemplo. Entonces, por eso también era novedoso, en el sentido de que ya es un antecedente que se establece la legitimación y se establece el cumplimiento de una sentencia, en este caso una medida autosatisfactiva. ¿Y el Todos tercero? Estos antecedentes ayudaron a llegar a este último. ¿Y el tercero? Bueno, y el tercero es un caso más de injurias y, en este caso, calumnias vertidas en la red social Twitter. Este es más fuerte. Y luego, sí, este fue en el contexto fines del año pasado, diciembre, días posteriores a la denuncia de Telma Fardín contra el actor Tartés. Bueno, hubieron una ola de scratches, por así llamarlo, y acá en la provincia hubieron scratches difamaciones en las redes sociales, en Instagram, pero bueno, este hilo de Twitter fue el más llamativo. Era una mendocina, estudiante de derecho, que tenía varios seguidores, bastantes seguidores, y abre un hilo, se llamaba el hilo Machos Abusadores de Mendoza. Y allí ponía nombres y fotos de chicos mendocinos, y bueno, también invitaba a que otras usuarias hicieran lo mismo. Como resultado, quedaron cientos de chicos difamados en esa red social. Tuve muchas consultas al respecto, pero bueno, en el caso de estos 5 chicos que efectivamente llevamos su caso a la justicia, las acusaciones eran absolutamente falsas. De hecho, uno de los chicos era un homónimo, es decir, no era tan común el nombre tampoco, pero habían utilizado la imagen de su red social, y en realidad el que querían acusar de falsamente era otro chico. De manera que él también quedó ahí escrachado o difamado. Y luego habían 2 personas menores de edad. Yo acá en Mendoza soy abogada del niño, y bueno, también por eso llevo estos cinco casos a la justicia tras una acción preventiva de daño. Como te decía, cada cliente es distinto. los chicos tenían que seguir cursando, los que eran menores de edad. Entonces la intención era que rápidamente eso se eliminara de ahí y se frenara el daño que ya se había causado. El hilo estuvo abierto como unos 4 días o 5 tal vez, y bueno, interpusimos una acción preventiva de daños. Ajá. Que es esta figura reciente del sí, Código Civil, y que en nuestro Código Procesal Civil y Comercial de aquí de la provincia regula especialmente como un procedimiento especial, que no se asemeja ni al amparo ni al proceso ordinario. Te iba a preguntar si se asemejaba, mira. Es similar el tratamiento, pero tiene, o sea, los plazos son iguales. Son parecidos, no son iguales. Los requisitos son distintos, ¿sí? Entonces, bueno, iniciamos esa acción y se corre traslado de la demanda, se la notifica a la demandada. Una vez que se la notifica, a los 2 días ella baja el hilo. Fíjate lo rápido que actuó la justicia. Justo fue un viernes que se interpuso la acción y el día lunes ya estaba notificada. O sea, ella el mismo viernes fue notificada. ¿El mismo viernes? ¿Vos pediste las cosas el viernes y el mismo viernes notificaron? Sí, por eso digo que es un procedimiento especial, es muy expedito. Nosotros teníamos todos los datos y bueno, se notificó, y una vez que fue notificada, recién el domingo ella baja el hilo y luego contesta la demanda. Y contesta diciendo que el hilo ya no está público, o sea, se ha sido eliminado. Y ahí es, y mi amor, bueno, el daño ya está hecho. Claro, pero acuérdate que siempre es una acción preventiva de daño, que lo que solo persigue es o que el daño no ocurra o que si este ocurrió no sea grave. No hay resarcimiento en este tipo de acción. Los chicos tampoco querían resarcimiento, y bueno, meternos en una querella penal era revictimizarlos también a los chicos. Había que elegir un proceso que para ellos tampoco fuera muy pesado, muy tedioso. Porque bueno, ellos estaban, algunos tenían ataques de pánico, o sea, el daño que les provocó esta situación y ya mismo a lo largo del proceso fue importante. Estábamos a punto de iniciar la feria además, ¿sí? la feria judicial. Bueno, estuvimos intentando llegar a una conciliación, no fue posible. Y finalmente recae sentencia en primera instancia, en donde el juez declara abstracto el proceso. Porque no estaba más. Porque el hilo no estaba más publicado. Pero no se queda solo ahí, sino que lo declara abstracto, establece las costas por el orden causado, es decir, cada uno soporta sus costas. ¿Vos operaste como abogada del niño o como particular? En realidad como abogada del niño particular, okay. No a través del sorteo. Está bien. Y respecto de las dos personas menores de edad, los otros tres eran mayores de edad, recientemente adquirida la mayoría de edad. Bueno, me establece las costas de esta manera y encima impone una medida de protección que consistía en una medida de protección anual que consistía en que yo mensualmente debía presentar un informe psicológico de los chicos para ver cómo estaban sobrellevando el daño que esta chica les había causado. Entonces, bueno, ante esa situación y a la vez respecto de las personas menores de edad, la asesora de menores tenía que también presentar ella, o sea, nosotros tenemos que hacer un informe psicológico o pedírselo a una psicóloga. No estaba clara la medida. Por eso es que apelamos, insistimos en que la demandada se retractara públicamente, es decir, que dijera no, la verdad es que estos 5 nombres nunca debieron estar en esa lista, a pesar de que la lista ya no estaba. Esa era para nosotros una forma de frenar el daño. Y por otro lado, bueno, que se desestimara esta medida de protección porque era desproporcionada, era un poco irrazonable también. Y el tema de las costas, es decir, que se la condenaran costas. Y bueno, finalmente la Cámara de Apelaciones acá de Mendoza resuelve dejar de sin efecto esa medida de protección y condenarla en costas, porque dice que si bien devino en abstracto, devino en abstracto por el accionar de la demandada una vez que por se la medida, claro, la demanda. Entonces, si no, no sabemos si hubiese bajado el hilo o no. Entonces, ella aducía que había sido amenazada o algo así, pero la Cámara dice no hay constancia de que haya una denuncia penal de amenaza, por ejemplo. Entonces, la condena en costa. Pero respecto de la retractación, la Cámara no le hace lugar a ese pedido especial, porque consideran, como el artículo creo que es el 1770 del Código Civil, si nos cambiaron el código y estamos mal con los números todos, así que no hay problema. Creo que era ese el número, por ahí anda, que es el que justamente habla del daño a la intimidad, a uno de los derechos personalísimos que hacen a la dignidad. Dice, bueno, la sentencia, que aparte de que fije una indemnización, aparte puede solicitarse una retractación pública y una publicación de la sentencia. Eso está en el ámbito, siempre en la función resarcitoria, ¿verdad? En el caso de la función preventiva, se puede establecer obligaciones de hacer y de no hacer. En este caso, nosotros manteníamos el pedido de esta obligación de hacer, es decir, esta obligación de retractarse, efectivamente, porque esa era la forma efectiva de frenar el daño. Pero bueno, al menos logramos que los chicos no tuvieran que pasar por esa medida que había establecido el juez y la condenación en costa. Este año, otra vez, el premio es tuyo. Ya lo sabés. No hay chances. No, a ver, si Olavini en Ecuador hubiese salido libre de la manera que debía salir y demás, tenías competencia. No tenés competencia, no te para nadie. Desde Mendoza al planeta, lo sabés. Soy perseverante, eso seguro. Soy muy perseverante. Yo te agradezco hasta muchísimo y te voy a seguir llamando, no solamente para hablar de estos casos, porque poca gente sabe lo que son los daños y perjuicios, las calumnias e injurias, más que nada en internet, sino que hay muchas cosas que vos estás haciendo que son muy importantes, y como lo mismo con Fernando Villares y con Fernando Corbalán, que me tiene una idea que no sabes qué buena que está. Te voy a volver a llamar, vamos a seguir hablando largo. Te agradezco muchísimo que nos hayas atendido y la verdad te queremos un montón. Millones de gracias, No, de nada, Rodri. Para mí un gusto haber hablado con vos, haber compartido este ratito. Y bueno, la verdad es que no nos conocemos personalmente, pero nos conocemos desde lejos. Y eso es lo que nos permite la tecnología también. Así que, bueno, feliz de compartir este rato con vos. Dale, te agradezco mucho. Un beso grande. Y nosotros vamos terminando este programa, que nosotros hemos llamado Lo Demás es Silencio.